Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, Gorrión! 10 años enredando. La enredadera de Radio Topo toma las calles. Programas especiales, concurso, danza teatro y radio en la calle. Junio de 2010. Domingo 6, de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM. La enredadera especial. Crisis y represión social. ¡Que se vayan todos! Presentación de la campaña ¿Quién vigila a los vigilantes? Roberto Madrid, del Frente de Lucha de Guatemala. Coordinadora antifascista. Rea Saragón. Towanda. Caracol Zaragoza. Biblioteca Frida Kahlo. Y compañeros de Zaragoza que estuvieron en Génova en el 2001. Que entran por la ventana. Mira bien, no vayas a pisar. Sábado 12 y domingo 13, a partir de las 8 de la tarde, Teatro de la Estación de Zaragoza. Estreno de Esperando en Olot, espectáculo de danza-teatro de la Compañía B de Ana Contidente Danza. Domingo 20, de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM. La enredadera especial, Tejiendo alternativas al capitalismo. Con Sergio de Castro, de Caos en la Red. Asamblea Ocupa. Rea Saragón. Caracol Zaragoza. Biblioteca Frida Kahlo. El Huerto Ecológico de Balbi. Liberación Animal. Y más por confirmar. Y la enredadera toma la Plaza de la Madalena el domingo 27 de junio. De 7 de la tarde a 11 de la noche. Entrevistas a un montón de personas y colectivos. Actuaciones estelares de teatro, danza, poesía y música con artistas como el colectivo Malavida pintando monigotes en directo. Lude Lourdes. China Chana. Comando Cucaracha. MC Mariposa. Lurte. Julio Donoso. Dúo Recapte. Tangos cantados, bailados y recitados. Los Olvidados de la Morgue. De Chusban. Ángel Conte. Y mucho más. Además, hasta el 27 de junio puedes participar en el concurso 10 años enredando. 5 extraordinarios premios a las respuestas más ocurrentes sobre el cartel que nos ha dibujado Xcar de Mala Vida. Bases e información en nuestra nueva web laenredadera.noblezabaturra.org. 10 años enredando y nos queda cuerda para rato. Las batallas campales se han saldado con 14 miembros de las fuerzas del orden heridos y se han detenido a 33 personas.